Estamos como todos los viernes de 20 a 21 en este espacio que deben llamarse Boomerang en Mosh Radio, moshradio.com, por si querés, no, si querés no, tenés que escuchar Mosh Radio ahí en moshradio.com, en la internet, y hay un teléfono para comunicarse que es el 3974-7601. 3974-7601. Que gentilmente te atenderá nuestra operadora Gabriela. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches. Ahí está. El fantasmita, es a veces aparece, otras veces no. ¿Y quién te habla? Javier Romero. Entre los dos te damos las buenas noches. Acá anduvo dando vueltas otro fantasmita, pero se va, se fue, se está yendo. Como todos los viernes vamos a tratar de acercarte a aquellas noticias que generalmente en otros medios no se escuchan. Hoy vamos a tener la visita de una amiga, compañera. Creo que está llegando, me parece. No vayan a mirar. Tal vez venga, tal vez no. ¿Viste cómo son estas cosas de la radio? Que a veces vienen y otras veces no vienen. Pero por las dudas tenemos un audio para escuchar. Que tiene una actualidad impresionante. Tiene una actualidad impresionante porque justamente es actual. Algo muy parecido a lo que solía hacer muchacho allá por el año 45, 50, Discépolo. Lo escuchamos, Gaby. Hace tiempo que te veo instalado en la posición. Claro, desde la posición todo se debe ver más fácil. Claro, porque ellos no gobiernan, total gobiernan los otros. Claro, si pudieran, si los dejaran, porque ellos tienen un plan. ¿Se acuerdan que tenían un plan? Como en el 81, el 91, el 2001. Eran ellos, siempre estuvieron los mismos. Y es verdad, ¿por qué no confesarlo, mordisquito? Yo también alguna vez me emocioné más frente al discurso de un charlatán con un diploma de una universidad extranjera que frente a un hombre de talento. Esos farabutes tienen pinta de bacanes, mordisquito. Se visten como petiteros. Trabajan para las multinacionales. Me parece estar escuchando que siempre tienen una ganada para contar. Mirá cómo zafó ese, los hizo pelota a todos, los pasó por arriba. Como si ese fuera un motivo de orgullo. Es verdad, alguna vez yo también me dejé dominar por esos profesionales, esos apolíticos, esos independientes. ¿Independientes de qué? Porque del Estado seguro que no, me lo podés explicar. Porque ellos, además del sueldito de la multinacional, siempre tienen un contratito con el Estado para parar la olla. Ya no me la cuentan más, mordisquito. Hace unos años podía ser, pero ahora ya no. Por eso tenés que salvarte de los chantapufis. Fue el fracaso de la economía de los chantapufis lo que trajo a Néstor y a Cristina. Los trajo el fraude, la injusticia, el dolor de un pueblo que ahorraba y veía que sus ahorros siempre iban a parar al extranjero. A las cuentas, a la banca suiza, a las Islas Caimán, a esos paraísos fiscales donde los banqueros son felices porque nadie les pide que paguen los impuestos y las cargas sociales no existen. Esos chantapufis que aplaudían a aquel ministro, al que vos también aplaudiste hasta que las manos se te quedaron rojas, mordisquito. Ese que la última chantada que nos quiso vender fue lo de la flexibilización laboral. ¿Te acordás de esa, mordisquito? Era la fórmula que iba a salvar al país. Claro, si los trabajadores dejaban de protestar, de exigir aumentos de sueldo, mejores condiciones sociales y beneficios, el país se iba a arreglar definitivamente. Y si hablamos del deporte, mordisquito, tampoco me la podés contar. Cuando estaba el general, teníamos 5 millones de deportistas. Después vino el genocidio deportivo de ese tu gobierno, el de la fusiladora, y entramos en una picada que recién pudimos parar ahora. ¿Te acordás, mordisquito? Éramos los mejores del mundo en básquet. Éramos los mejores en todo en América, hasta que vos empezaste a suspender de por vida a los jugadores. Osvaldo Suárez, Guerrero, Delfo Cabrera, y hasta los jugadores de Bocha los prohibían. Simplemente porque le dedicaban el triunfo al general. ¿Te acordás, mordisquito? ¿Te acordás de los niños, los únicos privilegiados, como decía el general, y los Juegos Evita, que interrumpiste en el 56 y en el 76 también? ¿Te acordás, mordisquito, de las medallas olímpicas de oro que ganábamos a montones y que recién volvimos a conseguir en el 2004? ¿Te acordás, mordisquito, de la ley del deporte que nunca hiciste cumplir simplemente porque era del general Perón? Y de la ciudad de los niños, que los destruiste porque eran de vida. Y de Mundo Amateur, al que nunca apoyaste y que hoy está cumpliendo 30 años. Y este cajetilla, este farsante de jefe de gobierno, que 26 años después de la muerte sigue persiguiendo a la tenista del pueblo Mary Terán de Weiss. Esa que tuvo el coraje de enseñarle a jugar al tenis a los hijos del pueblo en Parque Chacabuco. La misma que cuando volvió del exilio los rivales no se presentaban a jugarle simplemente porque era peronista. Y ese intendente como vos, que no quiso homenajearla, el genocida Cacciatore, ¿te acordás, mordisquito? Y la democracia que la premió en el 2007 poniéndole su nombre al Parque Roca y este señorito no lo quiere respetar. Qué vergüenza, mordisquito. Qué vergüenza. Yo me acuerdo de todo. Y vos también te acordás. Por eso estoy seguro que la próxima vez que entres al cuarto oscuro, esta vez vas a hacer lo que sabes que es lo correcto hacer. Porque a vos tampoco te la pueden contar, mordisquito. Me voy. Te dejo con tu conciencia. A Cristina la trajiste vos. Y a Néstor, que ahora está en el cielo conmigo también. Solo me resta agradecerte el tremendo bien que le hiciste al país. Por este presente indiscutible y por un futuro que ya cada vez más gente envidia. Será hasta otro día, mordisquito. Me voy. O mejor dicho, será hasta mañana. Hasta mañana, mordisquito. Hasta mañana. Bueno, lo que acabamos de escuchar es una imitación de lo que fue hace unos cuantos años atrás, un micro que hacía como te decía antes, sí, el micro se llama Mordisquito y el autor era Discépolo. Ahí está. Si no, mirá, si no llego a tener la apuntadora atrás del vidrio, era Discépolo. Hizo una serie de 38 programas. Programas que hacía hablándole a este personaje Mordisquito, que era el gorila, no llegaba a ser facho, era una imitación de político, era un analfabeto político. Quise traerlo porque me pareció de una actualidad actual, como diría un amigo, valga la redundancia. Hay unos cuantos más, voy a procurar rescatarlos en YouTube para pasarlos acá en el programa. Vamos a escuchar un temita mientras esperamos a la invitada. Ahora vamos a escuchar Pétalo de Sal. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Aires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared. Y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien. Como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Bueno, arrancamos con Sol Liebinski y un bajista que se llama Ricardo no sé cuánto, que suena muy bien, los dos, suena excelente. Che, ya empezaron a mandarnos saluditos. Andrés se llama. Andrés. Andrés. Andrés, tenés razón. Andrés. Apareció el fantasmita. Rodmistrovsk. Bueno, eso. Excelente. Si lo pronuncié bien. Sí. Pero... excelente músico y excelente voz la de... Nosotros le decíamos cariñosamente la rusa. Es de Almagro. ¿Mm? Tenía algunas cositas más para comentarte, pero... Ah, que los saludos, que ya empezaron a caer saludos. Nos mandan desde Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Estela, la amiga que nos escucha, prima, entre... Prima, nos escuchan los primos, los tíos, los hermanos. Le mandamos un beso a él y a ella y al Gallego García, que sabemos que están los dos atentos escuchando. Acaba de llegar la invitada, pero mientras saludos mediante, me da tiempito para comentarte algo que está circulando en algunos pocos medios, que es una farsa que está llevando adelante la muchacha, la esposa de don Mauricio Macri, esta chica Juliana Aguada. Ella armó lo que se llama el Woman 20, W20. Durante su estadía en Nueva York, la primera dama, Juliana Aguada, mantuvo una agenda paralela a Mauricio Macri, titulada por los principales medios como una agenda de género, entre paréntesis, con comillas, subrayado en negrita, como si esta palabra, género, pudiera estar siempre adosada a cualquier cosa que tenga rostro femenino o maternal. La Aguada publicó en sus redes sociales que conoció al marido y a la hija de la primera ministra de Nueva Zelanda, que fue noticia porque llevó a su pequeña de 3 meses junto a ella para participar de la ONU. Un ejemplo de que no hay límites que nos impidan cumplir nuestros sueños y un mensaje para las mujeres de todo el mundo. Si así lo deseamos, podemos ser madres y llegar lejos como queremos, rezaba en el epígrafe de su foto. Le comento a Juliana Aguada que hay 2 diputadas, al menos, que yo he contabilizado, que llevaron a sus bebés a las sesiones en el Congreso y creo no equivocarme, las 2 amamantaron a los bebés. Así que no hace falta ir hasta Nueva Zelanda para ver estos ejemplos. Este 1, 2 y 3 de octubre en el Centro Cultural Kirchner se llevó a cabo el Woman 20, que es uno de los 7 grupos de afinidades ante el G20, en este caso para apoyar la promoción del crecimiento económico inclusivo de género. Y mientras los CEOs de las principales empresas acuerden recomendaciones para dar a los gobernantes que integran el foro del G20 afuera en las calles, el foro feminista contra el G20 le dirá no en nuestro nombre. En línea con el W20 y con el paradigma de superación para las mujeres que propone Juliana, Cambiemos prepara un presupuesto que prevé solo el 0.13% del total destinado a políticas para disminuir brechas de género. 0.13%. Una amiga en su libro La revolución de las mujeres no era solo una píldora, la periodista especializada en género Luciana Pecker desliza una frase que podría describir a la perfección al W20. Dice: no son lo mismo todas las mujeres, no son lo mismo todos los feminismos. El feminismo blanco brega por CEOs o altas ejecutivas como líderes inspiradoras de un sueño americano de heroínas que ejemplifiquen que sí se puede. ¿Te acordás? Como decía Bullrich, sí, se puede. Y abulten cuentas bancarias en el sistema económico que no se cuestiona, sino que se conquista a taconazos en alza. Te cuento algo para ir cerrando esta notita. La mitad de los oradores invitados, hay algunos varones hablando sobre la problemática de las mujeres, son representantes de bancos y otras entidades de endeudamiento. Llama la atención que el panel denominado ¿Puede el feminismo detener la violencia machista? Lo da el profesor de la Universidad de París, Iván Jablonka, es decir, un varón heterosexual europeo, y va a explicar cómo el feminismo puede detener a la violencia machista. Esto es bastante curioso. Tal como sucede en otros espacios multilaterales, las empresas Coca-Cola, Google, Uber, American Express, Novartis, Johnson & Johnson, Pan American, es una minera, no es la de aviación, Acenture, Clarín e Infobae apoyan y financian las actividades y varias de sus líderes son las disertantes en los diversos paneles. Creo que no hace falta ninguna explicación más, ¿no? Se quieren adueñar hasta de eso. El Encuentro Nacional de las Mujeres ahora en octubre, el 12 de octubre. Y eso es un encuentro de mujeres. Ponemos otro temita, David. Estamos con la invitada, con la Vivi, Viviana Lozada, Viviana Sonia Lozada. Tal cual, hola. Es una amiga, aparte una compañera de militancia, una compañera. Hace un par de años, un par que son como muchos, como 42 estábamos hablando recién, ¿no? Ajá, sí. Que está atrás de los juicios, el juicio y castigo a los milicos genocidas. Y bueno, queremos charlar un cachito de esto, ya que ella es una de las representantes, una de las caras visibles acá en Lanús, que hizo, por otra parte, hizo un laburo muy importante en cuanto a los desaparecidos de Lanús, acá en el sur del sur. En el sur del sur. En el sur, sí. Del sur, que tenemos varios compañeros desaparecidos acá en la zona. Así que bueno, recién estábamos charlando respecto de los juicios, de las marchas atrás, de las frenadas, de las piedras que ponen y los palos en las ruedas. Así que bueno, estamos con Vivi para que nos desasne un poquito y que nos traiga el relato que debemos escuchar. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos y todas y todes? La verdad que en épocas bastante desafortunadas para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en general, ¿viste? Tenemos menos salud, menos educación, menos justicia, menos trabajo, menos todo. A pesar de las políticas que se llevan adelante, a pesar de que Abruj va ahora a ofrecer un homenaje a los caídos en Formosa, a los soldados, sí, sí, sí, sí, de Formosa. A pesar de todo eso, los juicios, ¿viste? Los juicios de lesa humanidad, como se llaman, van avanzando. Uh-huh. Van avanzando. Tenemos muchos represores, muchos son 900 y pico de represores, por lo menos condenados, muchos de ellos sin sentencia firme todavía, la mitad prácticamente en domiciliarias, pero todos los días se abre un juicio nuevo, ¿viste? Hace 2 semanas atrás fue el juicio del Posadas, en el que Muiña, que fue, digamos, el hacedor del 2x1, este represor, que la corte lo benefició con el 2x1, que generó esta movida tan impresionante y casi, no es espontánea, pero casi que sí. Salió todo el mundo a la calle. Ahora lo condenaron a cadena perpetua, ¿viste? Ahora está el juicio por la Brigada de San Justo, está terminando el juicio de Puente 12, está, digamos, ya tiene tribunal el Vesubio 3, tenemos el juicio de Ford, empiezan los juicios a las empresas. Esto para nombrar acá, ¿viste? La Plata, San Martín, Buenos Aires, en todo el país está habiendo juicios y en todo el país se está poniendo presos a algunos represores, no todos los que uno quisiera y no todos con las condiciones que una quisiera, ¿viste? Pero, qué sé yo, Echecolás, por nombrar a alguien que es un conocido emblema de los hijos de puta, con todo cariño, está en cárcel común, ¿viste? Todos los tribunales le dieron la domiciliaria, los tribunales orales, y los querellantes fuimos a casación, que tenía, pedimos que se revea la medida en casación, y la Cámara de Casación, que es la número 2 que nos tocó en ese momento, le revocó la domiciliaria. No sé qué hubiera pasado si hubieran ido solo los abogados y los fiscales, pero éramos más de 50 en esa sala gritándole no a la domiciliaria Echecolás y tuvieron que recular y lo volvieron a meter en cana. ¿Vos pensás que esto fue una apretada de ustedes, para que los jueces no dieran la domiciliaria? Mira, el único tribunal oral que faltaba darle la domiciliaria, porque Echecolás ya tenía muchas domiciliarias que le daban los distintos tribunales, porque como Echecolás realmente es la cara del mal. Sí. ¿Viste? Fue director general de la Dirección de Inteligencia, ¿viste? De la Policía de la Provincia, y fue el responsable, por ser la cabeza, de los ciento y pico de centros clandestinos de tortura y exterminio de los que dependían de la policía. Que dependían de la policía de la provincia, pero que amablemente se prestaban con el resto de las fuerzas, ¿no? En el tema de las fuerzas conjuntas. Bueno, este sujeto ya tenía en otras causas la domiciliaria y seguía preso porque el TOF 6, el Tribunal Oral Federal número 6, que es el que lleva adelante la causa de Puente 12, que está terminando, no se había expedido. Entonces, pidieron la domiciliaria y en la última audiencia, antes de las vacaciones, digamos, de enero, le dieron la domiciliaria. Nosotros presentamos, digo nosotros porque yo era querellante en ese juicio, porque había otros querellantes, porque las fiscales salieron, arremetieron, ¿no? Tenemos unos fiscales y unas fiscales que tienen, digamos, una fuerza, una polenta impresionante. Apenas abrió, terminó la feria, casación trató el tema porque se habían presentado todas los pedidos de que se la revocaran. Y entonces nosotros nos encargamos de convocar, vistes, a todos los... éramos muchos, cabían 15 y finalmente tuvieron que abrir la puerta porque éramos como 50. No es lo mismo, viste, que lo hagan a puertas cerradas, que en primer lugar estén las sobrevivientes mujeres que son víctimas directas de ese asesino. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo que se pare una muchacha y diga, yo estoy en tratamiento porque vive a 9 cuadras de mi casa en Mar del Plata y no puedo dormir, que se presente y se lo diga, aunque no teníamos voz. Hablaban los querellantes y los fiscales, ¿viste? Pero igual ella se plantó ahí adelante y lo dijo. Bien. ¿Viste? No es lo mismo. Entonces dijeron, no se tardaron ni 48 horas, ¿viste? Esto fue al mediodía, salimos de ahí y a las 4 de la tarde ya estaba resuelto que volvía a la cárcel. Y efectivamente está en la cárcel escuchando los alegatos y las réplicas de Puente 12, que también lo tiene como uno de los imputados. Es de viejo que es muy lúcido, te voy a decir. Sí. Con toda la maldad a flor de piel, ¿no? Por otra parte, los gestos que hace los ademanes lo pintan como lo que es, ¿no? Increíble. Otros, la verdad que hay que mirarlos a los represores, ¿viste? La mayoría de los represores y de los genocidas olímpicamente se hacen los boludos. Sí. No hay ninguno que se arrepienta en principio, pero no hay ninguno que diga, sí, yo lo hice. Él lo dice. Él dice, yo lo hice y no me arrepiento. Y brindé un servicio a la patria. Sí. Por haber defendido la patria estoy donde estoy. Lo dice. Entonces hay una diferencia sustancial. Otros se hacen los boludos, algunos de verdad les chifló el moño y son inimputables. Entonces, en muchos juicios te digo, pero nada, ¿viste? Están muy acostumbrados a simular dolencias en general, los represores, ¿viste? Pero no solamente, entonces lo tienen que ver como eso se discute para darles la domiciliaria, van los peritos forenses. Algunos son del juzgado y otros los ponen los querellantes, ¿viste? Nosotros tenemos un equipo de peritos forenses que son maravillosos, que son, hay un médico, una psicóloga, otra doctora, ¿viste? Peritos y peritas que se la bancan, ¿viste? Y que van y que las desarman las estrategias de simulación, y muchísimas veces es gracias a la tarea de los y las peritos nuestras, de las víctimas y los querellantes, que esa gente indeseable, estaba buscando un término que no sea una mala palabra, indeseable, vuelva a la cárcel. ¿Tenés idea? ¿Hay fecha cierta a esto, Iván, para concluir con estos juicios? No se sabe ni siquiera la cantidad de milicos que hay. No, mira, al paso que van, que mira, Vesubio va por el tercer juicio. O sea que hubo un Vesubio 1, un Vesubio 2 y está por empezar un Vesubio 3. El Vesubio 3 hay un montón de víctimas que antes no habían sido relevadas en el sentido de que no habían sido tenido en cuenta, no se habían declarado, blibli. Muchas que por un problema de tiempo quedaron afuera de los juicios anteriores. Hay algunos, se está buscando muchísimo el tema de los represores, porque la verdad es que gran parte del trabajo consiste en ver las cadenas de mando, quién estaba debajo de este se murió, bueno, imputamos al de abajo, ¿viste? Es una tarea que exige mucha dedicación. Algunos juzgados de instrucción son importantes en esa tarea, otros juzgados no tanto, ¿viste? Pero fíjate, Vesubio 3, Puente 12 termina, Puente 12 1, que nunca se había hecho un juicio por Puente 12, que es el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más viejo, porque ya funcionaba en el fin del 73-74, ya funcionaba. Y ya tenemos un Puente 12-2 listo para pasar a juicio oral y estamos armando un Puente 12-3 por todo lo que quedó afuera, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, de este Puente 12-1, por ejemplo, había 14 imputados y quedaron 9 porque uno le chifló el moño y entonces, como no puede defenderse en juicio, no puede entender, se lo declara inimputable. ¿Viste? Y hay y los otros se murieron, estaban imputados y se murieron, algunos en la cárcel y otros en domiciliario. ¿Viste? El de Puente 12 fue el Negro Ortiz, ¿cierto? El de Puente 12 sí, fue el padre de mis hijas, sí. ¿Y cómo estamos con eso? Mira, yo soy una de las que quedó afuera de ese juicio y estoy tratando de hacer la instrucción de Puente 12-3 porque los dos imputados por el homicidio del Negro, que fueron Colisiño y Svedas, que eran el comisario inspector a cargo de Puente 12 y el subcomisario inspector, se murieron. Svedas se murió en la cárcel y Colisiño se murió podando un limonero. El hijo de puta tenía la domiciliaria, se subió a una escalera para podar el limonero, se cayó y se murió. Viste, si no fuera tan terrible sería solo felinesco esto. Sí, sí, sí. Entonces, junto con muchos otros víctimas de homicidio, quedamos afuera del juicio. Lo seguimos y estamos ahí, y yo de hecho declaré en el juicio, digamos, por todas las cosas que sabía de Puente 12 a partir de la investigación de que el Negro fue ahí. Pero en realidad ahora entro en Puente 12-3 con un poco de suerte, porque ahora hay que determinar la cadena de mando de que esos dos tipos que se murieron, ¿estaban solos? No, tenían abajo un oficial o dos y tres suboficiales. Entonces hay que bajar la cadena de mando e imputar a los que siguen. Y eso sí es una tarea muy difícil porque... Investigativa, sobre todo. De mucha investigación, sí, pero además no es fácil para nosotros acceder al listado de todos los oficiales que estaban en ese momento, que fueron, por ejemplo, fueron calificados por Colisiño. Los que fueron calificados por Colisiño quiere decir que Colisiño era su superior. Sí, por supuesto. Para eso hay que ir a ver todos los legajos de la cana de esa época, que no es una tarea sencilla. Y los otros, él era el jefe y los otros eran los cómplices, esto sin lugar a dudas. Sí, porque estos eran jefes mediatos, ¿viste? No eran los que estaban... Colisiño no caminaba todos los días por el campo, vale, ¿entendés? Vale. Pero bueno, eran los que teníamos, que así se está haciendo, se está enjuiciando a los jefes. Es difícil bajar, se está enjuiciando a los jefes. A partir de que... Y ahí, por eso es que los juicios se transforman en uno, dos, tres, cuatro... ¿Viste? Porque hay que empezar a bajar. Che, y con los curas, ¿hay curas aparte de el innombrable? Vos te preguntás si hay curas que estén enjuiciados. Sí, sí, sí, sí. Hay algunos No hay prensa con... No acá, en algunas provincias, porque allá tenían tal vez más, qué sé yo, por lo menos han sido imputados. Esto no quiere decir ni que finalmente sea elevado a juicio oral, ni que vayan a... pasen las indagatorias y todas esas cosas, pero hay algunos, son muy pocos, ¿viste? De verdad son muy pocos. La curia tuvo mucho que ver en el 76. Sí, sobre 75. Todo la cúpula, ¿viste? La cúpula de la iglesia tuvo que ver, de hecho hay imputados por los juicios, por el asesinato de San Patricio, de los curas palotinos, hay imputados por Angelelli también, digo... imputados, indagados en principio, otros de la curia, obispo, monseñores, qué sé yo. No son muchos más los que están en esa situación. Sí hay, se abrió, digamos, para jueces y fiscales. Jueces que no le dieron bola a las denuncias, jueces que cajonearon, ex jueces de la dictadura, fiscales, ¿viste? Para eso sí se ha abierto, sobre todo en el interior. ¿Viste? ¿Y por qué acá en Buenos Aires no? Acá también hay, pero lo que pasa es que acá son muchos los juicios, entonces al ser muchos los juicios van apareciendo, ¿viste? En cambio en el interior, por ahí, no son muchísimos los juicios, son uno, dos, tres, después terminan esos, empiezan otros, ¿viste? Acá está lleno, estuvo Sheraton, Posadas, Ford, Puente 12, Vesubio, la ESMA número 4 creo que van, la Brigada de San Justo, ¿viste? Es Olimpo, Avo estuvo hace poco, son todos acá, estuvieron todos acá, ¿viste? Ahora está... empieza, por lo menos se elevó por el infierno, por la Brigada de Investigación de Lanús, que queda en Avellaneda. También ahí se inicia juicio. Sí, ¿viste? Sí. Vamos a cambiar un cachito. Dale. ¿Cuántos son los desaparecidos acá en Lanús? 261 hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y hay posibilidades de que aparezcan más? Mira, siempre se acerca alguien que dice, che, mi vecino... yo sé que se lo llevaron porque yo lo vi, viste, qué sé yo. Entonces ahí uno tiene que ponerse a investigar, ver si hay denuncias, si no hay. Nosotros lo que hicimos fue barrer, digamos, todas las informaciones que había en hospitales, en el registro civil, en las actas del de los cementerios, en las comisarías, las denuncias en las embajadas, porque había muchos que habían denunciado en la embajada, y por supuesto tomamos todos los datos que ya había recopilados por el EAF, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense, y por lo que fue la antigua CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos. Pero fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, a la DIP, a la ex-DIPBA, que es el Archivo Provincial de la Memoria. Digo, hicimos un barrido muy importante, lo sistematizamos ese trabajo, ¿viste? Y hoy tenemos 261 compañeros y compañeras desaparecidos y asesinados o asesinadas. Sabemos de la mayoría en dónde militaban, dónde vivían, qué edad tenían, dónde trabajaban, con quién se lo llevaron, ¿viste? Si estaban embarazadas las compañeras o no. Y ahora... esto lo hicimos en el 2015, lo terminamos ese laburo. Y ahora terminamos ya de cruzar con el Olimpo, con Puente 12, con Vesubio y con el Infierno. Y tenemos que cruzar todavía con Pozo de Banfield para saber de nuestros compañeros y compañeras de Lanús por dónde pasaron o dónde fueron vistos. Y va a crecer mucho más este número, ¿no? Es previsible. Yo creo que crece, ¿viste? Porque aunque parezca, es una cosa que para los que hace muchísimos años que trabajamos en esto, a veces nos parece impensable, pero siguen apareciendo. Vos sabés que nosotros, por ejemplo, en los juicios, aparecen compañeros, compañeras, familiares, sobrevivientes, que nunca habían declarado. Uh-huh. Y vos decís, ¿pero cómo? 42 años, 40 años. Bueno, sí, aparecen. ¿Viste? Qué llamativo, qué duro y qué fuerte, ¿no? Por otra parte, mantener este secreto, entre comillas, durante tantos años, ¿no? Mira, qué doloroso, por otra parte. Esto es este... Mira, nosotros decimos siempre que es sanador contar. Contar es sanador. Sí, por supuesto. No es solamente la memoria, ¿viste? Si no fuera por los sobrevivientes, nosotros no sabríamos nunca lo que le pasó a nuestros seres queridos. Uh-huh. Y entonces, desde ese punto de mi vista, este ejercicio de memoria que hacen las y los sobrevivientes es muy fuerte, pero además es maravilloso porque todos lo hacen, indagan en sus propios recuerdos para saber de qué compañero o compañera se olvidaron, que vieron, describen al que no saben cómo se llamaba o cómo se llamaba ella, pero la describen. Y entonces a partir de esos testimonios es que empiezan a aparecer nuevos datos sobre aquellos y aquellas de los que todavía no se sabe nada. Uh-huh. Entonces, ese tema de los sobrevivientes y las sobrevivientes es fundamental. Pero además, para los familiares, conocer la verdad, ¿viste?, es muy sanador. Uh-huh. Sanador en el sentido, por más que les patee la cabeza, ¿viste?, porque la verdad que es así muchas veces, es sanador, es saber dónde estuvo, es saber que no murió solo o sola, que hubo compañeros y compañeras, uh-huh. es conocer más de ellos y de ellas, porque muchos fueron a los campos y la familia no sabía nada, y no sabía nada de su última etapa, de su último pedacito de vida, uh-huh. ¿viste? Entonces, desde ese punto de vista es sanador. El tema de la justicia va por otro carril, ¿viste? La justicia es necesaria, uh-huh. es necesaria porque tiene que quedar documentado en alguna parte que esto pasó, que hubo represores que han sido detenidos, que han sido juzgados, que otros se murieron sin condena, que no vamos a alcanzar a condenar a todos los que todavía andan por ahí. Uh-huh. Muchos de ellos asumen juicios por primera vez en esta última etapa, ¿viste? Porque, qué sé yo, Videla tenía 2.500 juicios, Menéndez tuvo, ¿entendés? Hubo gente muy conocida, Echecolá, sin ir más lejos, ¿viste? Pero a muchos otros el juicio les llega recién ahora. Por ejemplo, en la masacre de la Pastoril, uh-huh. donde cae, donde se llevan vivo al negro, uh-huh. al papá de mis hijas, hay tipos que por primera vez van a comparecer, son imputados en algo, ¿viste? Llegan a las indagatorias en algo que se miran como diciendo, ¿por qué a mí? ¿Viste? ¿Pero yo qué hice? ¿Viste? Entonces, nada, y vos te das cuenta que ellos ya están, ya la tenían, ¿viste? Ya está, ¿viste? Ya pasó, ¿viste? Y sí, hoy sí. Resulta que los llaman y le dicen, che, vení, resulta que vos estuviste acá, ¿viste? Y trabajabas en esta comisaría, y en esta comisaría torturaste a fulano. Yo, te dicen ellos, yo no estaba ahí. Y resulta que estaba, ¿entendés? Digo, es como que para ellos también les había pasado la vida. Entonces decían, pero mira estos chorlitos que van a juicio, ¿viste? Y resulta que ellos hoy van a juicio, uh-huh. 42 años después. A cada chancho le llega a su San Martín, dice el dicho. No nos va a alcanzar la vida para eso, créemelo. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Desde ya, tarea titánica. Vamos a escuchar un temita musical, así bajamos un par de decibeles con esto. ¿Te parece, Gaby? Ponlo. Eso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Thank you. trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así, y decirte que te extraño, y voy a hacerte feliz. Bueno, cambiando radicalmente de tema, como decía el negro Hugo Guerrero Martínez, el de la risa rara, facho como pocos. Pero qué buen hombre de radio. Qué animal de radio. Cuántas cosas yo incluso he copiado de este hombre. Muy enemistado con Eduardo Aliberti. Con todo Eduardo Aliberti, en alguna oportunidad las broncas que se agarraba con el negro. Aparte de todo este laburo que estás haciendo, toda esta investigación, el laburo con los desaparecidos de Lanús, me contó un pajarito que estás haciendo otro laburo. Estás haciendo de propaladora del espacio Disparate. Porque yo te veo en el Facebook, le mandás. Y es un laburo. Mira, el tema, va, para los que escuchan, Espacio Disparate es una casa de artes que tiene una cooperativa de la que mi hija mayor, Mariana, es como la cabeza, ¿viste? Y en realidad son épocas muy difíciles para el espacio, que es absolutamente autogestionadísimo, ¿viste? Y que no tiene merma de alumnado ni merma de espectáculos, pero que les han cuatruplicado los servicios, ¿viste? La luz, el gas, seguridad, higiene y qué sé yo. Y que eso hace que haya que sostenerlo con toda la fuerza, ¿viste? Creció mucho, tiene 12 años tiene ya, me parece, o va a tener 12 años el Espacio Disparate. Creció mucho, ellos dicen que yo soy la arquitecta del DISPA, en realidad ayudo en hacer algunas cuestiones edilicias, digamos, para que ellos puedan pedir o un subsidio o mejorar, ¿viste? Las instalaciones y esas cosas. Pero sí, no es que sea una propaladora digamos, no lo es, porque no lo es, pero yo lo siento como mío también, ¿viste? Y yo digo con mucho orgullo que es una, si no es la primera sala de verdad independiente y autogestionada, que no depende de ningún partido político, de ninguna agrupación política, que nadie pone plata y que todo lo hacen a pulmón con subsidios de la casa del Instituto Nacional del Teatro o de Proteatro, o, viste, siempre buscando dónde ahora llevan adelante un proyecto de voluntariado comunitario con una entidad italiana que es el CESC, que es algo así como una ayuda de voluntariado para proyectos comunitarios, donde se presenta un proyecto allá, al CESC de allá de Italia. Si lo aprueban, ellos abren la convocatoria y se presentan jóvenes y jóvenes italianos e italianas y vienen a trabajar un año. El gobierno italiano les paga un sueldo a estos voluntarios y a la entidad dueña del proyecto le gira una plata para que les dé alojamiento, comida y viáticos, ¿viste? Y ahora tenemos 4 italianos, 1 italiano y 3 italianas. Mira. El proyecto están trabajando mucho con el teatro rodante en las escuelas y otras entidades, y hacen un trabajo comunitario con el Hogar Ceferino a partir de Arte con Todos, que es la dueña, es la asociación cooperativa que tiene, que maneja el espacio Disparati, es como la dueña de los proyectos, ¿viste? Que en realidad es Mariana y Agostina, ¿viste? Para hacerlo sencillo. Y 2 de ellos trabajan con nosotros para avanzar en profundidad en la lista de los desaparecidos del distrito. Así que ahí se abre, ¿viste? Trabajan un año, al gobierno italiano le conviene porque allá no hay laburo para los jóvenes y ellos les pagan una plata que acá son Gardel con esa guita porque no tienen que pagar nada, ¿viste? A la entidad que los recibe, ellos les brindan un trabajo que si no lo tendrían que pagar, ¿viste? Pero es un año. Después ellos vuelven a Italia, por ejemplo, estos chicos vuelven a Italia el 4 de enero, creo, y allá se tienen que poner a buscar laburo, porque lo bueno que tiene es que no les dan seguridad social, allá me refiero, el gobierno italiano les paga unos mangos, pero no les da jubilación, obra social, no les da nada, lo tienen ahí. Después hay que salir a buscar laburo, ¿viste? Pero para ellos es una experiencia también fantástica, bueno, ¿viste? Viajar a Argentina. Sí, además ellos con la plata que ganan acá, que a ellos les gira el gobierno italiano, ellos pueden viajar, porque acá la comida, el alojamiento y la sube, se las paga la entidad, que en este caso es el DISPA, ¿viste? Entonces eso es fantástico. Y ahora estamos por estrenar algo muy importante. Ah, bueno, pero sí, también con producción, una coproducción entre el Banfield Teatro Ensemble y Mariana Ortiz Lozada por el DISPA y además con una promoción importantísima de la Secretaría de Hamburgo y qué sé yo, hay un proyecto que trae el Festival Internacional de Danza Contemporánea para acá, que es Unforgettable, una danza relato de Fernanda Ortiz, que es otra hija mía. ¿Otra que hija? Está, ¿viste qué va a hacer? Yo lo tengo que decir. Nobleza obliga. Nobleza obliga, que son las hijas del negro, que hace una historia de su historia con la danza, cruzada por la dictadura militar, la desaparición de su papá, su ida a Alemania, la historia de Alemania y todas esas cuestiones. ¿Viste? Algo que va a ser muy interesante, que en el festival está en la Usina del Arte el viernes 12 y que en el Banfield Teatro Ensemble está el 13 y el 14 acá. ¿Viste? Así que bueno, yo estoy completa. Federico hace el video, ¿viste? Una cosa. Federico es mi tercer hijo, que va a hacer toda la parte del video streaming, ¿se llama? Streaming, sí. Lo hace él. Mm. Así que ahí está. Está todo, ¿viste? Así que estaremos en el ensamble. Sí. Vos sabés que para la usina, si entras en la página, ya no hay más entradas. Dicen que tenés que ir 2 horas antes para retirarlas de allá, qué sé yo, ¿viste? Porque te daban una por persona. Pero el Banfield tiene todavía entradas. Habrá que ir al Banfield. Teatro Ensamble. La REA 350. 350. La REA. Está ahí, a mitad de cuadra de Pavón. Sí, a mitad de cuadra de Pavón. Sí, tal cual. Sobre la REA. Bueno, ¿viste? Pasé el chivo, dije lo que hago, qué sé yo, ¿viste? Soy linda, soy buena. Pero, supuesto. Eso ni se discute, Vivi, ni se discute. Te agradezco el paso por Boomerang y esta charlita chiquitita. Que vos sabés que siempre nos quedamos con ganas de hablar de estas cosas mucho cosas tiempo para más. Decir, muchas muchísimas cosas, sí. Más. Ya vamos a venir otra vez. Por supuesto, estos. Yo te quiero decir que para mí fue una noticia maravillosa saber que vos volvías a hacer radio, bueno, ¿viste? Porque yo sé que es lo tuyo. Sí, ya varios me dijeron que yo también soy un animal de radio, otro animal de radio. Por ahí no con los saberes de los monstruos, pero es mi pasión, una de mis pasiones. Y está muy bien que la hagas. No hay que quedarse con las ganas. Para nada. Así que bueno, te agradezco de nuevo, Vivi, tu visita acá en el Boomerang de hoy. Y bueno, nada, esta visita se va a repetir en algunos otros pero momentos, con otras noticias. Y con otras noticias. Y otras cosas que hay tanto para decir, mira. Sí. Y por supuesto, con todos los estrenos que se hagan en el DISPA, que van a ser muchos. ¡Ah! Oh, ni sabes. Así que vamos a estar con la agenda teatral a full en Boomerang. Ponemos un temita, Gaby. Yo simplemente